mis ojos. Quiero verte, oh Cristo, poderte tocar, decirte te amo. Escucharte, escuchar tu palabra y ser entregarte. Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo, poderte tocar, decirte te amo. Ser entregarte.